it's equally valuable. Noticias de abajo. Noticias desde los medios libres. Rompiendo el cerco informativo. Hola, sean todas, todos, todes, bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Noticias de Abajo de los Medios Libres en esta edición del 14 de julio del 2024. Este noticiero que se hace con todo el cariño, ganas, energía. Y pues en esta ocasión, como cada semana, les hemos compilado diferentes notas que esperamos sean de su interés. Y pues recordar también que pues son bienvenidos, bienvenidas a pues mandarnos sus notas, entrevistas, hoy la información que requieran para romper el cerco informativo. De este lado les saluda Mar. Y de este lado también les saluda Evo a toda la gente que nos alcanza a escuchar. Y bueno, pues les recordamos, este noticiero de Medios Libres aparece todos los lunes. Y pues agradecer a todas las radios que nos retransmiten, que comparten y difunden este noticiero. Y también a todas y todos y a todes los que se dedican a hacer pues esta información comunitaria, esta información libre, esta información posible que ahora podemos compartir. Y bueno, de este lado les saluda Evo y les recordamos nuestra página noticiasdeabajoml.wordpress.com y también nos pueden encontrar en redes sociales como Noticias de Abajo. Y bueno, pues sin más, vámonos con el menú informativo de esta semana, que tenemos muchos temas de qué hablar. Vamos a iniciar con una entrevista. Tuvimos la fortuna de poder platicar con la hermana Carolina Saldaña, compañera que es una activista por la libertad. Ella pues nos compartió sus palabras para informarnos de la situación actual del preso político Mumia Abu Yamal. Y en esta ocasión pues nos dio una entrevista para hablarnos de la situación actual que está atravesando la lucha por la libertad de Mumia Abu Yamal, y también para informarnos de los avances de las jornadas del Agosto Negro, que está dedicado a difundir las luchas del pueblo afrodescendiente, y que en esta ocasión acá en México pues va a salir la traducción del nuevo libro de Mumia Abu Yamal, ya traducido al español. Y bueno, pues vamos a escuchar un fragmento de esta entrevista, que la pueden encontrar también completa en nuestra página. Platicamos hoy de Mumia y pues lo detuvieron el 9 de diciembre de 81. Sigue allí en prisión hasta la fecha, que al principio le dieron pena de muerte. Y esto es lo que tiene ahora, sentencia de cadena perpetua. A apoyar también a todos los otros presos políticos, esto es importante. Este apoyo para otros presos creo que también es apoyo para Mumia. Y desde Guatemala tenemos una nota que nos comparte de Pueblo y Barrio, punto WordPress, en donde pues es Lolita Chávez, la conocida también como la nieta del pueblo maya Quiche, regresa a Ixtim Uliu, un viaje de reconexión y resistencia. Y es que desde el 27 y 28 de junio de este año, pues regresó a su pueblo natal, acompañada por una delegación conformada por diferentes personas de Honduras, México, Bolivia, Uruguay, Argentina, y Italia y Kurdistán, que pues la estuvieron acompañando en este retorno a su territorio. Fue un momento emotivo porque pues reconectó con sus raíces. Y pues Lolita Chávez es conocida por su activismo y defensa de los derechos indígenas. Y regresó a Iksim Uliuk, quien desde el 2017 abandonó su territorio por amenazas de muerte. Cabe recordar que la nieta del pueblo es conocida por su lucha en defensa de los derechos humanos, especialmente los derechos de las mujeres y la preservación de los recursos naturales. Este evento marca un hito significativo en la lucha de la preservación de la cultura y las tradiciones mayas. Y pues más adelante les estaremos dando más detalles de este regreso de Lolita. Y bueno, también vamos a tener una nota sobre Chile y les vamos a platicar acerca de la lucha contra el sistema de injusticia, la lucha contra el sistema carcelario. Y bueno, pues en esta ocasión se han juntado muchas notas de situaciones de compañeras, compañeros presos políticos. Y bueno, es el caso, les vamos a compartir la información acerca del llamado a la libertad, a la exigencia de libertad de los presos políticos del ataque policiaco de Villa Francia, que la semana pasada les platicamos acerca de este ataque policial que hubo a este comedor, a esta radio, a este centro comunitario. Y bueno, pues hoy nuestros compañeros están pues llamando a solidarizarse con los compañeros que están detenidos. También les vamos a compartir información acerca del preso político mapuche Héctor Laiquitul, quien pues también continúa en una huelga de hambre y líquida, pues denunciando esta también política represiva del régimen de Boric. Y también trascendió que esta semana hubo jornadas por la libertad de anarquistas presos como Francisco Solar, para sacarlo del aislamiento al que lo tienen sometido, y por la salida de prisión del hermano Marcelo Villarruel, y a él se exige la anulación de condenas de la justicia militar de Pinochet, que es lo que lo mantiene encarcelado. Y bueno, pues son varias fuentes, les vamos a compartir esta información y nuestra solidaridad con los hermanos que luchan por la libertad allá en el sur. Y desde Chiapas tenemos una entrevista a No Estamos Todos sobre el caso del zapatista preso José Díaz y la lucha anticarcelaria en Chiapas. En el caso de nuestro compañero José Díaz, base de apoyo zapatista, pues es un poco lo que nosotras hemos como denunciado durante muchos años, que es esta fabricación de culpables, donde las principales víctimas pues son personas que provienen de los pueblos originarios, donde se demuestra pues el racismo estructural y el clasismo que existe dentro del sistema judicial, por lo menos en el estado de Chiapas, aunque pues hemos sabido de muchos otros casos alrededor del país y del mundo, que es algo que se repite constantemente. En el caso de nuestro compañero, en este momento se ha finalizado el proceso de desahogo de pruebas después de un mes y 4 días. La apertura de juicio se inició el 4 de junio para culminar el 8 de julio de este año. Y el próximo 6 de agosto a las 17 horas se tiene que llevarse a cabo la audiencia de alegatos de clausura, que es como para que se pronuncie la sentencia. En el contexto, pues José Díaz ya permanece, lleva 1 año y 9 meses como rehén del Estado mexicano y está sujeto a la criminalización por un delito que no cuenta sustento, que no cometió. Y bueno, vamos a tener también una nota de acá del centro del país. Y bueno, pues esto es la convocatoria a la 5ª Asamblea Nacional del Agua y la Vida y el Territorio. Este es un espacio de resistencias comunitarias y populares que se va a dar cita el 17 y 18 de agosto en la Ciudad de México, en la Casa de los Pueblos Samuel Flores Soberanes. Y bueno, pues esto para debatir las problemáticas que viven las comunidades en torno al tema del agua y el territorio y la defensa de la vida. Y bueno, pues esta es su 5ª edición, un encuentro que pues va a ser muy importante y bueno, pues les estaremos platicando, aparte de que, bueno, es un espacio donde han estado asistiendo muchas de las resistencias socioambientales actuales de, pues, de esta región llamada México. Y desde Guerrero tenemos una, pues, una reflexión que hace Tlatchinoyan acerca de la violencia que se ejerce en el estado de Guerrero, y se titula Los huracanes de la violencia. Esto, pues, asociado a que, pues, en el estado de Guerrero, esta violencia ha ido aumentando y cada vez es más intensa, adquiriendo carta de naturalización en las 7 regiones, es decir, pues que ya básicamente es algo que se toma como común, normal, normalizado. Y pues la omnipresencia de los grupos criminales está tan normalizada al punto de que ya se impone un estilo de represión caciquil y militar. Y pues bueno, esto asociado a que hace unas semanas se dio aviso de que Acapulco durante el mes de junio fue la ciudad más violenta, con 77 asesinatos, 3 veces más al que había sucedido en el mes de mayo. Y en los primeros 7 días de julio se tienen registrados ya 25 asesinatos entre ataques armados, cuerpos desmembrados y personas ejecutadas dentro de sus vehículos. Todos estos hechos son devastadores porque los criminales actúan con total impunidad y las fuerzas de seguridad del estado, pues, son impasibles. Y mientras estos crímenes se cometen, pues no se actúa, supuestamente esperan la orden de los superiores para poder hacerlo, pero pues cuántas muertes diarias más se necesitan para que el gobierno federal cambie su estrategia y atienda con presteza los huracanes de la violencia. Con dólares, aprueban megaproyectos medioambientales, aunque se opongan todas las juntas vecinales. La policía está a su merced, para protegerle la propiedad privada, para mandar a apresar al que entiende que el territorio se defiende. A mí me mata la ley, a mí me mata la ley. Me mata, me mata, me mata, me mata la ley. Pa' Palestina genocida ley, hay para Cuba el bloqueo son leyes. Para el mapuche terrorista ley, para el chileno esclavizante ley. Para el pueblo pobre las penas son ley, para nuestros recursos las ventas son ley. Para quien lucha la cárcel son ley, que aquí no mata la ley. Me tengo que ir caminando, que el patrón me está esperando, para que él siga engordando, engordando, y yo siga adelgazando. Me tengo que ir caminando, que el patrón me está esperando, para que él siga viajando, viajando, y yo siga cumpliendo el horario. Que a mí me mata la ley, que a mí me mata la ley, que a mí me mata, me mata, me mata, me mata, me mata la ley. Que a mí me mata, me mata, me mata, me mata, me mata la ley. Que a mí me mata, me mata, me mata, me mata, me mata la ley. Y pues bueno, esas son las notas que les hemos preparado esta semana, esperando como siempre pues sea de su interés y invitándolos a que pues también participen. Vamos a ir con el primer tema musical. Y bueno, pues vamos a iniciar con la entrevista a Carolina Saldaña sobre las acciones por la libertad del preso político Mumia Guyamal. Y bueno, pues nos anuncia también la traducción del nuevo libro sobre la lucha anticarcelaria. Bueno, pues Mumia, como muchos de ustedes, bueno, primero déjame decir gracias por la entrevista. Es un placer estar aquí en Noticias de Abajo otra vez contigo. Saludos a toda la banda escuchando, que estén bien. Y estamos todos en situaciones muy, pues, inciertas, muy graves, algunas situaciones muy graves en el mundo, especialmente en Palestina. Y claro, Mumia es uno de nuestros presos políticos más conocidos en el mundo, Mumia y Leonard Peltier, pero platicamos hoy de Mumia y pues lo detuvieron el 9 de diciembre de 81. Sigue allí en prisión hasta la fecha, que al principio le dieron pena de muerte, que esto fue lo que estamos destacando el 3 de julio. Esto fue cuando estuvo su sentencia de muerte. Y desde entonces, pues por fin le quitaron la sentencia de muerte en el 2011, pero él quedó con la cadena perpetua. Y esto es lo que tiene ahora, sentencia de cadena perpetua. Y él dice que es la sentencia de muerte encarcelado. Y ahí está. Y sigue con hay una posibilidad, debe de haber una posibilidad que salga, que sería que el fiscal de Filadelfia, Larry Krasner, le quita sus acusaciones, como ha hecho con más de 40 otras personas, por irregularidades en sus casos, algunos muy, muy parecidos a los de Mumia. Entonces, Krasner debe soltarlo. Pudo hacerlo y debe hacerlo. Y hay peticiones que estamos enviando para presionarlo, que yo pienso que, bueno, algunos dudan de él, si las peticiones son una buena manera de presionar o no, pero es una de las pocas maneras que tenemos. Y claro, en nuestras varias manifestaciones, diferentes actos, pues enfatizamos esto, de sería la manera más, más posible si Krasner lo hiciera, que pues hasta ahora no ha dado ninguna indicación que lo va a hacer. Entonces, pues Mumia sigue ahí en prisión. Ahora se supone que está en pues está con los otros presos, no está en aislamiento. Pero le ponen muchas restricciones. Y pues mientras tanto, pues él sigue con su trabajo. Ha estado últimamente apoyando mucho a los estudiantes que están haciendo su sus campamentos en sus universidades en apoyo a Palestina y enviándoles mensajes. Pues sigue con sus comentarios, puede ser cada semana o cada dos semanas en Prison Radio, que aquí los traducimos al español y los difundimos en el espacio de Numia Libre también en otros espacios amigos. Y entonces también él está para sacar un nuevo libro que es un libro, otro libro suyo muy largo, de 580 páginas, yo estaba viendo, y yo acabo de leer las partes que han sacado en Prison Radio. Es un libro, dice, anticarcelario. Entonces, y dice en su introducción, dice, pues no podemos hablar de las prisiones sin hablar de la esclavitud, porque de allí viene el sistema carcelario que tenemos hoy. Y entonces hablan, tienen escritos, entrevistas, como discursos de varios activistas como Asata Shakur, bien conocida. ¿Cuál es el título del libro? Y no sé si nos podrías platicar qué número de libro sería este de Mumia, que tiene una gran obra. Es el libro 14 de Mumia, y él es el coeditor con Jennifer Black, y el nombre en inglés es Beneath the Mountain, en español yo la puse Bajo la Montaña, que es la parte de las prisiones. Y, bueno, para ir cerrando esta entrevista, ¿cómo se puede ayudar a Mumia? ¿Qué podemos hacer desde nuestros lugares donde estemos? Y pues algunas recomendaciones que les des a los que se interesen sobre el tema. Bueno, le pueden escribir, esto es muy importante. En los escritos que yo envío al fondo de la página, yo puse su dirección a donde lo pueden escribir. Para él y para cualquier preso es muy importante recibir correo, no solamente porque tal vez empiecen pues una relación solidaria con él, o por lo menos el Estado sabe que él está recibiendo muchos, muchos correos. Entonces yo pienso que esto parece una cosa no tan importante, pero yo sí lo veo importante, escribirle a Mumia cuando tenemos eventos, asistir, difundir sus escritos a sus propias listas, y pues a apoyar también a todos los otros presos políticos. Esto es importante. Este apoyo para otros presos creo que también es apoyo para Mumia y algo que queremos hacer. Y pues esto. Claro, pues muchas gracias, Carol. Y sin duda, yo creo que cada golpe que le damos al sistema carcelario ayuda un poquito también a la libertad de Mumia. Y también ayudar a la libertad de Mumia ayuda a tirar un poquito ese muro carcelario que nos divide a toda la sociedad. Y pues muchas gracias por tus palabras y pues invitarlos a que estén atentos de las actividades por la libertad de Mumia en México, en Estados Unidos y en todo el mundo. Muchas gracias a ti. A Noticias de Abajo. Y desde Guatemala, Lolita Chávez, la nieta del pueblo maya, K'iche', regresa a Ixim Uliu, un viaje de reconexión y resistencia. Y es que en un emotivo retorno a sus raíces, Lolita Chávez, conocida por su activismo y defensa de los derechos indígenas, ha regresado a su localidad natal, quien desde el 2017 abandonó su territorio por amenazas de muerte. Cabe recordar que la nieta del pueblo es conocida por su lucha en defensa de los derechos humanos, especialmente los derechos de las mujeres y la preservación de los recursos naturales. Este evento marca un hito significativo en la lucha por la preservación de la cultura y las tradiciones mayas. El pueblo maya K'iche' es uno de los grupos indígenas más importantes de Guatemala. A lo largo de los años han enfrentado múltiples desafíos, desde la colonización hasta la guerra civil guatemalteca, que dejó profundas cicatrices en la comunidad. Durante su visita, la líder indígena participó en diversas ceremonias tradicionales y encuentros comunitarios, donde compartió su visión sobre la importancia de mantener viva la herencia cultural. Su regreso no solo simboliza un reencuentro con su tierra natal, sino también un llamado a la unidad y a la resistencia frente a las adversidades que enfrentan las comunidades indígenas en la actualidad. La comunidad de Ixim Uliu recibió a su nieta con los brazos abiertos, celebrando su llegada con danzas, música y rituales ancestrales. Este consentimiento resalta la resiliencia y el orgullo de un pueblo que, a pesar de los desafíos, continúa luchando por su identidad y derechos, llevándonos a reflexionar sobre la identidad y la resistencia cultural en este mundo globalizado. En un contexto donde las culturas indígenas a menudo son marginadas y sus tierras explotadas, este acto de retorno y reconexión es un poderoso recordatorio de la importancia de preservar las tradiciones ancestrales. Sin embargo, también es crucial reconocer los desafíos que enfrentan estas comunidades, como la falta de recursos, la discriminación y las políticas gubernamentales que no siempre favorecen su desarrollo. Este regreso es un recordatorio poderoso de la conexión profunda entre las personas y sus raíces, y de la importancia de perseverar y honrar las culturas ancestrales para las futuras generaciones. Bueno, y ahora vamos a Chile, al sur del continente, donde pues la lucha contra el sistema de injusticia pues crece, porque también crece lamentablemente la represión. Y bueno, estamos hablando de varias notas de la situación de presos políticos allá en el sur de Abya Yala. Vamos a empezar con el caso de nuestros compañeras y compañeros de Villa Francia. Ellos habíamos reportado nosotros la semana pasada, fueron víctimas de un ataque policial allá en su comunidad. Atacaron la radio, el centro comunitario, atacaron también el comedor popular, y detuvieron a 16 compañeros, y 9 de ellos han sido detenidos ya formalmente. Se ha hecho un llamado a toda la gente a solidarizarse con este caso. Y les recomendamos, hay una página de Facebook, no les recomendamos el Facebook, claro, pero por supuesto que no se los recomendamos, pero les recomendamos la página, si están buscando información sobre esta situación, de nuestras compañeras y compañeros de Buscando la Calle, la calle junto con K, las dos de Buscando y la Calle. Y en ese portal podemos encontrar una de las cartas que envían los presos políticos de Villa Francia. Les saludamos con profundo cariño y amor revolucionario, agradecidos por cada gesto de solidaridad que nos ha hecho sentir a piel en medio de este revés que hoy nos toca asumir. Abrazamos como siempre vuestra actitud permanente de resistencia y dignidad, por cuanto es fuerza vital para la continuidad de las luchas del pueblo pobre, en cuyo seno se cobija nuestra condición de luchadores sociales. Gracias a todo y tanto, que el amor de nuestra amada Luisa Toledo inunde nuestros corazones y les llene de fuerza para seguir resistiendo. Es precisamente el amor infinito que Luisa nos entregó el que nos ha situado desde y para siempre en las trincheras del pueblo. El amor sempiterno de Luisa ha guiado nuestras acciones. El amor de Luisa es el que nos mantiene firmes y dignos en la senda que nos conduce hacia la libertad. Con el amor de Luisa y la fuerza que aún irradia, vamos haciendo frente a este momento adverso, cargados de convicción y voluntad de lucha. Con el amor de Luisa seguimos siendo decisión y continuidad de la lucha irrenunciable del pueblo por su dignidad. Desde la cárcel de Santiago I y la cárcel de San Miguel, máquinas de exterminio del pueblo pobre, con cariño y compromiso inquebrantable, prisioneros políticos del 6 de julio, colectivo de presos políticos de Villa Francia. Y bueno, pues esa es lo que denuncian nuestros compañeros. De hecho, ahora ya se ha llamado ya toda una jornada pues para reclamar su libertad. También hubo una conferencia de prensa de nuestras compañeras del Comedor Popular Luisa Toledo, también reclamando la libertad de nuestras compañeras, compañeros. Y bueno, pues a esto también se suma que en estos días también se llevó a cabo una jornada por romper el aislamiento en el que tienen sometido a Francisco Soler. Él es un compañero anarquista detenido en el 2020 y condenado a 86 años de prisión por ataques explosivos contra represores. Y bueno, pues él pues no solamente ha sido castigado por asumir esta postura insurreccionalista, sino que hoy también lo tienen aislado, impidiéndole la visita de amigos, familiares, de abogados. Y bueno, es una situación sumamente violenta la del Estado, y pues se han hecho jornadas también de información en estos últimos días, al igual que del caso Marcelo Villarruel, quien está demandando la anulación de las condenas de la justicia militar de Pinochet, que lo mantienen encerrado también en las mazmorras chilenas. Y también pues recordamos y retomamos de hecho la nota del caso de el preso político mapuche, vocero de la coordinadora Arauco Mayeco, Héctor Laiquitul, quien pues lleva ya varios días en huelga de hambre y ha iniciado también la huelga líquida para denunciar la política represiva del régimen de Boric. Una situación sumamente fuerte la que están viviendo los presos políticos allá en Chile, y presos políticos aparte, pues luchadores, ¿no? O sea, gente pues que también le ha dado la cara al gran capital y al Estado, y por eso hoy también esas fuerzas hoy los quieren castigar, y por lo cual requieren también pues la solidaridad de todas y todos nosotros. Así que vamos a estar atentos, y libertad para todas y todos y todos los presos políticos del mundo. ¡Mumia preso político! ¡Mumia preso político! Rowe. This is Mumia Abu-Jamal. These commentaries are produced by Noel Hanrahan for Prison Radio. Y bueno, regresamos de este corte musical para entrar a las noticias de esta región llamada México. Y bueno, les traemos una entrevista al colectivo No Estamos Todos sobre el caso del zapatista preso José Díaz y también pues sobre la lucha anticarcelaria en Chiapas. Hola, buenos días compañeras, compañeros, compañeres. Soy Juanpi del colectivo del grupo de trabajo No Estamos Todas, No Estamos Todos. Somos un colectivo anticarcelario que damos acompañamiento a presas y presos en el estado de Chiapas. Nacimos en 2010. Desde ese año estamos trabajando en diferentes cárceles, dando esta visibilidad o dando este acompañamiento a nuestros compañeros. Nosotros trabajamos en varios ejes. Uno es el eje de denunciar lo que sucede en las cárceles como colectivo anticarcelario. Otro es visibilizar los casos de los compas. Otro de los ejes en ese mismo sentido es nombrar a nuestros compañeros en todo momento, porque nos parece muy importante esto, porque la misma cárcel, el mismo sistema de justicia hace que pues se despersonalicen, que sus nombres se pierdan y que se conviertan en una sola estadística, ¿no? También pues nuestro caminar es con la lucha política, adentro y afuera, donde pues hacemos todo lo que queda y lo que está en nuestras manos para buscar la libertad de nuestros compañeros. Y la otra, y el último eje es, dado que en las cárceles en México y en el estado de Chiapas, que no es la excepción, todo cuesta. Entonces, ya sea una cama, ya sea poder conseguir productos de limpieza, de autocuidado, de salud. Entonces, nuestros compañeros realizan artesanías y nosotras pues intentamos venderlas en un buen precio para que, bueno, sea una forma de autogestionarse y tener una vida lo más digna posible dentro de la cárcel. En el caso de nuestro compañero José Díaz, base de apoyo zapatista, pues es un poco lo que nosotras hemos como denunciado durante muchos años, que es esta fabricación de culpables, donde las principales víctimas pues son personas que provienen de los pueblos originarios, donde se demuestra pues el racismo estructural y el clasismo que existe dentro del sistema judicial, por lo menos en el estado de Chiapas, aunque pues hemos sabido de muchos, muchos, muchos otros casos alrededor del país y del mundo, que es algo que se repite constantemente. En el caso de nuestro compañero, en este momento se ha finalizado el proceso de desahogo de pruebas después de un mes y cuatro días. La apertura de juicio se inició el 4 de junio para culminar el 8 de julio de este año. Y el próximo 6 de agosto, a las 17 horas, se tiene que llevarse a cabo la audiencia de alegatos de clausura, que es como para que se pronuncie la sentencia. En el contexto, pues José Díaz ya permanece ya un año y nueve meses como rehén del Estado mexicano y está sujeto a la criminalización por un delito que no cuenta sustento, que no cometió, pues, ¿no? Durante el desahogo de las cuatro pruebas, el fiscal del Ministerio Público del Distrito de la Selva pretendió vincular la participación del delito de robo a nuestro compañero. El FRAIBA, que es este Centro de Derechos Humanos, compañero, documentó que la investigación realizada por el fiscal no cumplió con los requerimientos, al no ser objetiva ni logró acreditar la teoría del caso, y además existió muchas deficiencias e insuficiencia probatoria. Esto es algo que se repite constantemente, es algo que no solamente es la fabricación de culpables, sino que también pues se da esta mala fabricación, ¿no?, donde las pruebas son súper mal hechas, y cuando también se presentan testigos falsos, pues siempre se presentan contradicciones. Pues existe la posibilidad de que José Díaz y otros cuatro compañeros bases de apoyo tienen con órdenes de aprehensión sean sentenciados injustamente, lo cual pues obviamente para nosotras es muy alarmante por el cúmulo de irregularidades y la falta de documentos sólidos que puede tener la fiscalía en su contra. El juez, al emitir su sentencia, además de considerar al estándar de delito de robo, debería tomar en cuenta que se trata de una criminalización por motivos políticos. Por medio de esta, de lo que mencionamos varias veces, que es la fabricación de culpables en contra de personas defensoras, sobre todo provenientes de los pueblos originarios, y además que si debemos considerar que el contexto en el que se lleva a cabo el supuesto robo, tomando en cuenta todas las circunstancias que rodean este caso, demuestran que la Fiscalía nunca realizó una investigación legal, científica y objetiva. Una vez encontramos esto más, o sea, es como esta... en México, pues no existe, o lo que llegamos a ver a veces en la, pues, de las películas, que parece ya más ciencia ficción que otra cosa, donde llegan peritajes, donde llegan detectives, o donde llegan esta policía investigadora, pues no realiza este trabajo que debería hacerlo de manera concreta. Así también, pues el juez debe dictar la sentencia absolutoria, eso es así, para que nuestro compañero obtenga la libertad. Y bueno, pues toca estar al pendiente, toca estar también, como compañeras y compañeros que somos, estar al pendiente de tanto de las actividades o de las acciones que se vayan a llamar por varias organizaciones que estamos dando acompañamiento, no solamente a José, sino también a nuestros cuatro compañeros de San Juan Cancún, para realizar acciones, para presionar y llamar a tanto al juez como al gobierno estatal y federal, para que, pues, aunque se, en teoría existe esa independencia de los poderes, pues se busque la justicia, y sobre todo pues que no se estén repitiendo estos casos donde pues no solamente es la criminalización hacia nuestros compañeras, compañeros y compañeras defensoras de la tierra y el territorio, sino que también es una estructura que se repite constantemente, donde el racismo y el clasismo estructural se da de manera constante. Nosotras en estos años hemos acompañado no solamente a compañeras y compañeros presos, luchadores sociales, digamos, o que han encontrado a la cárcel por ser luchadores sociales, sino que también hemos encontrado, y una categoría que nuestros compañeros presos han manejado en estos años, que es presos de lucha, que son compañeros presos que dentro de la cárcel se han organizado en búsqueda de justicia, porque bueno, o han sido víctimas de tortura física y psicológicamente para inculparse de un delito que no cometieron, y bueno, y además pues se meten en esta espiral de nunca acabar, donde pues el debido proceso legal no se da, o porque las pruebas falsas que acabamos de repetir, o los testigos falsos, o porque el traductor no está haciendo su trabajo de una manera objetiva, y bueno, y además pues todo lo que se pueden enfrentar dentro de la cárcel. Para finalizar, pues nos gustaría también hablar del caso de nuestros compañeros de San Juan Cancún. Ellos están en una misma situación. Los dos compañeros que se llaman Agustín, Juan y Martín, están en una situación bastante similar que la que se presenta José Díaz, o que se presentó Manuel, porque también va a ser de apoyo zapatista, porque pues bueno, se están fabricando un delito que no cometieron, en el caso de nuestros compañeros de Juan Cancún, del asesinato de un policía, pero bueno, se encontraron incomunicados durante un buen rato. A un compañero lo obligaron con un golpe a firmar cuando se le intenta inculpar en este delito. También, pues bueno, fueron primero detenidos por portación de drogas. Dicen que en San Cristóbal de las Casas, lo cual no sucedió. Cuando los detienen en San Juan Cancún. Y luego pues vienen el hermano de Agustín y su primo, Martín y Agustín, a declarar a su favor, porque dicen nunca fueron detenidos en San Cristóbal de las Casas, y luego pues a ellos dos también los detienen, y bueno, les fabrican ahora el delito de homicidio calificado en contra de un policía. Ellos pues nos narran constantemente y nos comparten que vieron al policía en un estado, mal estado físico, al parecer desde una caída o sufriendo daños físicos. Ellos llaman a la policía, a los compañeros de esta víctima, y bueno, y el policía se muere en el camino. También pues se presentan malos peritajes, testigos falsos. Ya es la segunda vez, ha habido dos procesos. El primer proceso hay muchas anomalías, y son sentenciados a 25 años, y en este nuevo proceso, pues otra vez más anomalías, de diferente forma, pero bueno, siguen siendo anomalías, y bueno, son sentenciados a otra vez a 25 años. Entonces, pues nos toca seguir acompañando a nuestros compañeros, nos toca seguirles nombrando, y nos toca seguir luchando para, junto con sus familias y junto a otras organizaciones, en búsqueda de su libertad. Y en ese mismo sentido, pues insistimos que se mantengan al pendiente, que se empezarán a lanzar iniciativas para buscar y exigir la libertad de nuestros compañeros. Pues les agradecemos mucho la escucha, le agradecemos mucho a nuestros compañeros y compañeras que nos den estos espacios, porque creemos que son muy importantes para que sigamos conociendo lo que por acá sucede, que no difiere mucho de lo que sucede en el resto del territorio llamado México y en el mundo en general. Y también tenemos una nota que comparte Tlachinoyan acerca del, pues, de Guerrero, sobre pues esta violencia que se ha desatado y que ha ido aumentando en los últimos meses, y pues la titularon justo Los huracanes de la violencia, haciendo una pues asociación respecto a lo ocurrido hace ya casi un año de la llegada de este huracán allá en Acapulco. Y es que en el estado de Guerrero los huracanes no solo se manifiestan pues en la naturaleza, sino también en la forma de violencia despiadada que azota a la población. ¿Por qué el gobierno federal no interviene con la misma determinación que lo hizo frente al huracán Otis? ¿Por qué las víctimas de estas acciones criminales quedan en total abandono? Los datos son alarmantes. En el puerto de Acapulco, junio fue el mes más violento, con 77 asesinatos, 3 veces más que en mayo. En los primeros 7 días de julio se han registrado 25 asesinatos, incluyendo ataques armados, cuerpos desmembrados y ejecuciones dentro de vehículos. Los criminales actúan con impunidad, mientras las fuerzas de seguridad estatales parecen esperar órdenes superiores para intervenir. Son crímenes que se cometen para causar terror, para mandar mensajes siniestros a las personas que tienen amenazadas. Se cometen con mucha saña porque saben que ninguna autoridad intervendrá. La violencia se ha enseñoreado en las plazas comerciales, en las avenidas principales, en las carreteras y mercados. Los grupos delincuenciales buscan la máxima publicidad de sus crímenes atroces. Han logrado su propósito, porque no hay autoridad que los impida, mucho menos que se atreva a confrontarlos, ni a detenerlos o castigarlos. Han demostrado ser los amos y señores del puerto. Desde la madrugada cometen sus crímenes, continúan durante la mañana, siguen en la tarde y concluyen por la noche. No hay hora que no demuestren su poder destructor. Tampoco tienen límites para cometer crímenes en cualquier colonia. En las zonas turísticas también han tomado el control. Las cuotas se han generalizado en las playas, en los comercios establecidos y en los mercados. Toda la población sabe cómo operan y cuáles son sus guardias. Hay días y horarios para el cobro de la cuota. Ya no les alcanza lo poco que venden, porque también tienen que consumir con los proveedores autorizados por el jefe de la plaza. Esta tragedia cotidiana dejó de causar preocupación para las autoridades, ya que nada les afecta ni pone en riesgo sus cargos. Los asesinatos no tienen costos políticos. El miedo de la gente, la desorganización de los colonos y la misma lucha por la sobrevivencia han dejado que la violencia se desborde y que cada quien busque cómo protegerse. Los asesinatos en las playas, en los mercados y en las plazas comerciales son parte del espectáculo dantesco donde nadie se compadece por el dolor de las víctimas, ni mucho menos se atreve a alzar la voz, porque primero hay que asegurar la vida. La violencia como espectáculo y la inanición gubernamental son dos caras de una misma tragedia. Urge que la sociedad y las autoridades se enfrenten a esta realidad con determinación, exigiendo justicia y protección para las víctimas. Solo así podremos romper el ciclo de impunidad y restaurar la esperanza en un futuro más seguro y justo. Y pues bueno, trágico lo que sucede en el estado de Guerrero. Y pues cabe recalcar que si bien es cierto que el puerto de Acapulco se eleva como el más violento del estado, pues hay que ser, pues, coherentes y darnos cuenta pues que esta situación no solamente está sucediendo en esa región del estado, sino que en todas, en las otras 6 regiones también. Y pues la normalización de estos actos que vienen desde más allá del 2006, cada vez pues las personas ya no, ya ni se sorprenden, ¿no? Ya están normalizando toda esta violencia y pues como lo mencionan en los compañeros de Tlachinoyan, hay que romper estos ciclos de impunidad para que haya esperanza en, pues, en general en el mundo. Y bueno, ya para terminar, vamos a tener una nota sobre la convocatoria de la Quinta Asamblea Nacional del Agua y la Vida y el Territorio, un espacio de resistencias comunitarias y populares que se están convocando para el próximo 17 y 18 de agosto en la Casa de los Pueblos Amir Flores Soberanes. Esto en la Ciudad de México, en la Ciudad Monstruo. Bueno, pues se espera que sea un encuentro bastante grande, donde están invitando a organizaciones comunitarias, populares, principalmente indígenas. De hecho, uno de los convocantes también es el Congreso Nacional Indígena y pues está invitando a sus participantes a platicar, a discutir, a definir estrategias de resistencia colectivas, comunitarias, ante el despojo capitalista. Y centrándose principalmente, uno de los ejes más fuertes, pues es el tema de la defensa del agua, la lucha por el agua. Bueno, pues con eso estamos cerrando este espacio informativo. Esperamos que hayan sido de su interés estas notas que les hemos compartido. Pues notas difíciles, ¿no? Notas como la prisión, notas como la represión, la violencia, pues no son temas fáciles ni gustosos ni de platicar ni de escuchar, ¿no? Pero son necesarios y a veces importantes de decirlos, a veces ante un silencio pues espantoso, ¿no? De los grandes medios de comunicación, de los encargados a veces de resolver, que muchas veces son los causantes de generar estos problemas que hoy vive nuestra sociedad. Y pues nos escuchamos en la siguiente emisión. De este lado estuvo su amigo Evo. Y de este lado estuvo Mar. No, pues nos escuchamos en la siguiente semana. Esto fue Noticias de Abajo. Por la protección del derecho a la vida, a la dignidad humana y a no ser discriminados, los privados de la libertad solicitamos. Errante de modelos que reprimen la libertad de seres que buscaron ser libres, de jóvenes con sueños que rechazan los montajes, de líderes sociales que construyeron paisajes, de espacios subversivos, de espacios insurrectos, orgullosos los convictos que salimos de los guetos. Ya suena su rebelde con los temas recaletos, ya vibraron los bafles en los patios del infierno, que nos imputen cargos los vamos a negar, llegamos en revuelta los muros a tumbar, ni culpables ni inocentes, prisiones nunca más, la llama rebeldía se toma la ciudad, cloaca ilegal que quiere acabar con el chico de mi barrio sin oportunidad, el pajazo mental de resocializar alimentó este gobierno que vendió seguridad. Ruido anticarcelario hace su rebelde, que llegue el motín, liberen a la gente, fuego a la cárcel de esta sociedad, que viva la anarquía en esta tempestad. Ruido anticarcelario hace su rebelde, que llegue el motín, liberen a la gente, fuego a la cárcel de esta sociedad, que viva la anarquía en esta tempestad. Un sistema fallido, la cárcel es la salida. Una institución podrida que te devora la vida. Es las flores arrojadas a un cadáver putrefacto. Y es la vara de castigo con que controlan tus actos. Saldo, pasto centros de tortura que muestran la incongruencia, la injusticia en la estructura. Pues los ricos nunca entran y los pobres nunca salen. ¿Cómo esperas que la brecha social sane? Recuerdas a Cuban City, a niños encarcelados en Texas, en Palestina. Y recuerda el holocausto. Y ahora háblame de la justicia que administra el sistema carcelario. Y espero ver la bandada por las calles liberada. Barrotes y carceleros consumidos por las llamas. Hermano, hermana, la libertad te aclama y la calle te espera. Pues no habrá mejor manera de demostrar al tirano que el frío de la cárcel no entra en nuestros corazones. Que gritáramos el amor, la libertad y las canciones. Que vuelen los pájaros y se reduzcan a cenizas las prisiones. Que no apagarán la llama que arde en nuestros corazones. Mi alegría es sentir el objetivo libertad. La consigna es ni un día más. Vamos ya de frente, vamos por los nuestros y nuestras. La banda del pedazo les espera en el concreto.